Josué, capítulo 1. ¿Sabe de qué les voy a hablar hoy? Bueno, hoy les voy a hablar de la prosperidad. ¿Amén? ¿Cómo es la verdadera prosperidad bíblica? Josué capítulo 1. O sea, el texto clave que vamos a leer es el versículo 8. Ese es el clave. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Cuando lleguemos al 8, usted sabe que ese es el texto clave. Dice la Biblia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como os había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el río Éufrates, perdón, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Se acuerda el versículo 8? El clave: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Parece como si Dios se lo estuviera señalando. Sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. ¿Cuándo meditarás en el libro de la ley? De día y de noche. En otras palabras, en todo tiempo meditarás en este libro de la ley. ¿Para qué vas a meditar en ese libro? ¿Para qué lo vas a tener en tu mente? ¿Para qué lo vas a tener siempre presente? Para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Quiero que recordemos un poquito el contexto del libro de Josué, o más bien lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? O más bien, ¿quién fue el que dirigió la salida del pueblo de Israel de Egipto? Moisés. Dios lo sacó con mano poderosa, pero el que dirigió la salida del pueblo fue Moisés. Y ustedes saben que el pueblo de Israel, Dios lo describe como un pueblo de dura cerviz. Un pueblo que por más que vio milagros, siempre dudó. Dios lo saca con mano poderosa de Israel. Dios hace milagros extraordinarios en la tierra de Egipto. Dios manda toda clase de plagas al pueblo de Israel. Las manda, perdón, al pueblo de Egipto. Y ustedes saben que Israel no la tocó ninguna plaga. Dios mata a todos los primogénitos de Egipto, pero ningún primogénito del pueblo de Israel murió. Ellos salen con mano poderosa. Dice la Biblia que el pueblo de Egipto cogió sus riquezas y las dio a los israelitas y ellos salieron, iban contentos. Lo más posible es que en el camino fueran entonando alabanzas a Dios. Llegó el momento en que Faraón dice: ¿qué hicimos? Dejamos ir al pueblo. ¿Ahora quién va a trabajar para nosotros? Y armó a su pueblo para ir por Israel. Ellos iban llegando ya al camino, cerca al Mar Rojo. Delante del pueblo de Israel, ¿qué había? El Mar Rojo. ¿Atrás qué venía? Faraón con su ejército. ¿Y al lado qué había? Desierto. ¿Qué opción había para el pueblo de Israel? ¿Qué opción había para el pueblo de Israel? Seguir creyendo en Dios y en su palabra. Dios les había dicho que no solamente los iba a sacar de Israel, de Egipto, sino que los iba a introducir ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero ellos tuvieron miedo. Ellos pensaron que se iban a morir ahí. Le reprocharon a Moisés: nos hubieras dejado en Egipto. Y esa voz fue constante. Esa voz de ellos fue constante. Preferiríamos habernos quedado en Egipto que morirnos en el desierto. Preferiríamos habernos quedado en Egipto que morir a mano del ejército de Faraón. Y Moisés, ¿se acuerda qué hizo Moisés? Se postró ante Dios y Dios le dijo a Moisés: ¿qué haces clamando a mí? Dile al pueblo de Israel que marchen. Moisés levantó la vara, el mar se dividió, Israel pasó por el Mar Rojo en seco. ¿Y qué dice la Biblia? Y queriendo los egipcios hacer lo mismo, el mar se les cerró y fueron destruidos todos. Pero miren la constante del pueblo. Yo no quiero que usted olvide cómo era el pueblo de Israel, porque así es que usted va a entender por qué Dios le dijo a Josué lo que le dijo y cómo es que Dios lo iba a prosperar y en qué lo iba a prosperar. El pueblo de Israel era ¿qué? Testarudo, hermano. Por más que vio la mano de Dios, siempre dudó. Pensaba que Dios no era poderoso para introducirlos en la tierra prometida. Imagínese, ahorita Dios le dice a Josué: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cómo describe la Biblia a Moisés? Como el hombre más manso de la tierra. ¿Quién de nosotros hubiera podido soportar al pueblo de Israel 40 años? Ninguno. Ahora Dios le dice a Josué: tú te vas a hacer cargo del pueblo. ¿Usted se imagina qué pudo haber pasado por la cabeza de Josué? Ay, Dios, este pueblo duro, este pueblo que constantemente te hacía enojar, este pueblo es el que yo voy a introducir a la tierra prometida. Podría haber pensado eso. Su pensamiento se podía ocupar en el pueblo. Tenga eso presente. Segundo, Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate e introduce al pueblo a la tierra que yo les ¿qué? les prometí. ¿Cuál era la tierra que Dios les había prometido? La tierra de Canaán. Unos años antes, precisamente casi 40 años atrás, Dios le había dicho a Moisés: escoge varones que vayan y observen la tierra y miren cómo es. Entre esos varones, ¿quién fue? Josué. Y el informe que ellos trajeron es que las ciudades de Canaán, ¿cómo eran? Amuralladas. Y Josué ahorita podría pensar, ¿cómo vamos a derribar esas murallas? Me toca luchar con un pueblo duro, ¿y cómo vamos a cruzar esas murallas? Y las murallas eran altas y estaban alrededor de las ciudades. Ahora, ¿cómo vamos a conquistar esas ciudades? Él iba a poner su pensamiento ¿en qué? En los muros. Además de poner sus pensamientos en el pueblo, además de ocupar sus pensamientos en las murallas, ¿cómo era el pueblo? Grande. Grande de estatura. ¿Cómo era la tierra? Tierra que traga a sus moradores. Acuérdense que ese fue el informe que Josué y los otros 11 príncipes de Israel trajeron, dando aviso de la tierra prometida. Hasta ahí todo está bien, el informe era bien. Los moradores de la tierra eran grandes. ¿Y cómo era el pueblo de Israel? Gente normal. Moisés podía pensar, perdón, Josué podía ocupar su mente ¿en qué? En cómo derribar esos gigantes. O sea, el panorama no era humanamente hablando, ¿ok? Humanamente hablando no era muy ¿qué? Nosotros hablamos, esa tarea no es muy prometedora. Ese trabajo que estás emprendiendo, Juan, no es muy prometedor. ¿Sí o no que así nos han dicho? O sea, lo que Dios le había encomendado a Josué, uy, no era nada fácil guiar a un pueblo duro. Mirar derribar murallas y pensar en un pueblo gigante, la tarea era difícil. Pero Dios le da algunas promesas a Josué. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios le dio a Josué? O más bien, que Dios le recordó a Josué, el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y le dice qué es lo que le iba a dar. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dice, ¿se lo daré o yo os he dado? Dios dijo, ¿les daré la tierra o ya se las he dado? Hermanos, lean. ¿Les voy a dar o ya se las di? ¿Sí mira la diferencia? Dios da como garantía su palabra. Dios le dice a Josué, ya les he dado la tierra. Por eso en el versículo 5 ya le promete algo puntual a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Primera cosa que Dios le empieza a decir a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Garantía o no es garantía? ¿Por qué Moisés pudo soportar al pueblo? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué Moisés pudo destruir a varios reyes antes de introducir al pueblo a la tierra prometida? porque Dios estaba con él. ¿Por qué Moisés pudo sacar al pueblo de la tierra de Egipto? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué Josué iba a introducir al pueblo a la tierra prometida? Porque Dios le había prometido: yo estaré contigo. Esto es muy importante. Tenga todo presente lo que les he dicho, porque vamos a llegar al versículo 8. ¿En qué es que Dios iba a prosperar a Josué? Porque hay una promesa de prosperidad si él meditaba en la palabra de Dios. Y vamos a ver que esas promesas son para nosotros también. Ahora se los voy a mostrar. Y le dice, versículo 6, esfuérzate, Josué, y sé que valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le darías. Yo te doy una orden: tú vas a introducir al pueblo en la tierra. Esfuérzate, porque esa tierra tú la vas a repartir, no otro. Y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para derribar paredes? ¿Para meter gigantes? ¿Para soportar al pueblo? ¿En qué tenía que esforzarse él y en qué tenía que ser valiente? El versículo 7. Ah, no, es que para entrar a la tierra prometida necesitas esforzarte. No, es que para entrar a la tierra prometida necesitas ser valiente, porque hay gigantes y la tierra es tierra que traga a sus moradores. No, eso no le está diciendo Dios a Josué. Le está diciendo: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿En qué tenía que esforzarse Josué? Dios no le dijo: tú derribirás muros. Dios no le dijo: tú matarás gigantes. ¿Quién iba a derribar los muros? Dios. De eso se iba a encargar Dios. ¿Quién iba a vencer a los gigantes? Si más adelante que leamos, vamos a ver que hasta piedra Dios mandó del cielo para acabar con los cananeos. Dios les ayudó de una manera gloriosa y grandiosa. Esa obra era de Dios. Mucha gente dice: esfuérzate en tu trabajo. No, hermano, tienes que trabajar, tienes que responder. El que no provee para los suyos y para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso es parte de tu caminar en este mundo, pero lo que te tienes que esforzar es en obedecer la palabra de Dios. Eso es una diferencia. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esfuérzate. Es que nosotros nos equivocamos. Nosotros pensamos que tenemos y nos esforzamos para cualquier cantidad de cosas en la vida, pero no para tener presente la palabra de Dios. ¿O no es así? Y ya en el versículo 8, que ahí es donde llegamos, Dios le dice a Josué: nunca, nunca, absolutamente nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Esa palabra meditarás, ¿qué significa? Constantemente pensarás en ella. ¿Ocuparás tu mente en qué? En mi palabra, en el libro de la ley. ¿Por qué Dios le dice esto a Josué? Porque como él tenía una tarea que hacer, él tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida, Josué podía ocupar su mente en muchas cosas y no en la palabra de Dios. Podía ocupar su mente en el pueblo duro. Podía ocupar su mente en cómo derribar los muros. Podía ocupar su mente en cómo matar gigantes. Podría estar pensando poniendo su mente en tantas cosas y no en la palabra de Dios. Josué, ¿quieres hacer prosperar tu camino? Piensa en mi palabra. ¿En dónde está escrito que yo les daría la tierra? En mi ley. ¿En dónde está escrito que yo les juré a ellos que les daría esa tierra? En mi ley. No pienses en otra cosa, sino que en algo, en lo que no sea mi palabra. Ocupa tus pensamientos en mi palabra. Medita en mi palabra de día y de noche. Constantemente piensa en ella. Medita, pregúntate por qué Dios me dio la palabra. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer con la palabra? ¿Cómo voy a obedecer la palabra? Piensa en eso. Pero nosotros, ¿en qué ocupamos la mente? Ahora vamos a ver cómo las preocupaciones inundan nuestra mente y no la palabra de Dios. ¿Josué tenía de qué preocuparse? Claro, pueblo duro, pueblo testarudo, pueblo infiel, murallas altas, gruesas, grandes, pueblo poderoso. Esa era la preocupación de Josué. Dios le dice: no vas a ocupar tu mente en eso. Esfuérzate y sé valiente. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en esa palabra de día y de noche. Ocupa tu mente en mi palabra. Llena tu mente de tu palabra. Todo el tiempo piensa en mi ley. Pregunto, ¿sí lo hacemos? ¿Será que la palabra de Dios está en nuestro pensamiento de día y de noche? ¿Será que cogemos la palabra y pensamos en ella? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo los jóvenes van a cuidar su caminar con Dios? Guardando la palabra. Y para guardar la palabra tienen que leer la palabra, meditar la palabra, para hacer conforme a lo que en ella está escrito. Si no ocupamos nuestros pensamientos en la palabra de Dios, hermanos, vamos a tener muchos faltantes. Y mire la promesa que Dios le da a Josué. Si meditas en mi palabra de día y de noche y guardas todo lo que en ella está escrita, entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino iba a prosperar? El camino que Dios le había trazado. ¿Qué iba a prosperar? Lo que Dios le había dicho, que iba a introducir al pueblo en la tierra prometida. Mire el versículo 7. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Qué iba a emprender él? Introducir al pueblo a la tierra prometida. Lo primero, conquistar Jericó. ¿Qué más? Repartir la tierra, entregársela al pueblo. Todo lo que emprendas va a prosperar. Hago una pregunta, hermanos. Si tú piensas en la palabra de día y de noche, si lo que tienes pendiente en tu mente siempre es la palabra de Dios, ¿qué vas a emprender tú? ¿Qué vas a emprender? Aquí no les voy a hablar de ser emprendedores y ser grandes comerciantes. No. Si tú lees la palabra, meditas en ella, la tienes presente, ¿qué vas a emprender? ¿Por dónde vas a caminar? Por la palabra. ¿Qué va a prosperar entonces? Lo que tú emprendas en la palabra de Dios. Si hay una promesa, amén. Pero pastor, eso es para Josué. Listo, vamos al Salmo 1. Ocupe su mente en la palabra. Ocupe su mente en Dios, en su palabra. Mire el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. ¿Cuántos han visto en la palabra de Dios su delicia? Mijo, traiga la Biblia, es que cuando yo la leo me da sueño. Qué delicia, ¿no? ¿Se deleita usted en la palabra? ¿Se deleita usted en la ley de Dios? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En guardarlos hay grande. En guardar la ley hay grande galardón. Vas a prosperar, Josué, en lo que emprendas. Todo lo que hagas será prosperado. Medita en la ley de Dios, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿No es el mismo mensaje que Dios le dio a Josué? ¿En qué vas a tener ocupada tu mente? En la palabra de Dios. Hay una más en la que tenemos que apuntarnos que hemos desobedecido. Varias cosas. Tenemos que reconocer algo. A veces su palabra no es nuestra delicia. Y mucho menos su palabra es nuestra ocupación todo el día. Nuestra mente, hermano, imagínese que siempre estuviéramos meditando en la palabra. ¿Seríamos mejores creyentes? ¿Sí caminaríamos como es digno de Cristo? ¿No les parece precioso esto? ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 3. Al que medita en la ley de día y de noche, ¿qué le sigue diciendo? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una persona que tiene presente la palabra, ¿qué va a hacer? Lo que dice la palabra. ¿Y Dios no va a prosperar al que obedece su palabra? Usted puede leer Josué. En el capítulo 2, él organiza al pueblo, les dice lo que Dios les ha prometido, empieza a hacer algunas cosas importantes con el pueblo. En el capítulo 5, circuncida a todo el pueblo porque habían estado 40 años en el desierto y sus padres no los habían circuncidado. En el capítulo 6 empieza, ¿qué mandó la ley? ¿Cuál fue el pacto de Dios? ¿Qué dijo Dios? La ley, hay que circuncidarlos. Los circuncidó. ¿No empezó a ser obediente a la palabra? Y en el capítulo 6, ¿qué pasó? Dios le empezó a decir, bueno, ya el pueblo está circuncidado. Ya hiciste muchas cosas importantes. Ya estás poniendo por obra, ¿qué? Mi palabra. Mi ley la estás aplicando. Ahora dale vueltas a la ciudad. Yo te tumbo los muros. Todo lo que emprendas, ¿qué va a pasar? Va a prosperar. Ahora, como tu caminar es conmigo, como constantemente estás en la palabra, obedeces mi palabra, guardas mi palabra, ahora yo voy a prosperar esa palabra en ti. En el capítulo 6, los muros cayeron, tomaron Jericó. Dios le había dado una promesa: nadie te podrá hacer ¿qué? Frente, si te esfuerzas en guardar mi palabra. En el capítulo 7, ¿qué pasó? De Josué. ¿No se acuerdan? Ellos van a ir a enfrentar a un pueblo. ¿Cómo se llamaba ese pueblito? Jericó, en el capítulo 6. En el capítulo 7, ellos van a ir a tomar un pueblo que se llama Ai, un pueblo pequeñito. Y Moisés dice: no, no fatiguemos a todo el pueblo, vayan 3000 nomás, ese pueblo es muy pequeño. Y ellos fueron y Ai los venció, salieron corriendo y ellos se desanimaron. Ay, Señor, ahora se van a reunir todos los pueblos y nos van a destruir, y tú me prometiste que nadie me haría frente. Sí, pero hay pecado en el pueblo. El pueblo tomó del anatema. El pueblo no está caminando en mi palabra. Cuando se circuncidaron, yo les derribé los muros. Vencieron Jericó, pero tomaron del anatema, tomaron lo que yo les dije que no tomaran. Dios dijo a Josué en Jericó: ninguna de las riquezas las tomarán, toda la riqueza de Jericó serán consagradas a mí. Y un hombre llamado Acán tomó del anatema, tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico, lo escondió debajo de su tienda e hizo que el pueblo pecase, hermano. ¿Por qué no pudieron hacer frente ahí? ¿Por qué no guardaron qué? La ley. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Hágale, Primera de Juan 3:4, rapidito. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no le salió bien algo? ¿Porque guardaron la ley? Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué no pudieron hacer frente a sus enemigos? ¿Por qué hubo un bache en el pueblo de Israel y no prosperaron en ese pedacito? Porque había pecado. Pero cuando quitaron el pecado, en el capítulo 8, ustedes van a ver que destrozaron ahí. En el capítulo 9, destruyeron a los gabaonitas, vencieron a otros pueblos, los gabaonitas se unieron a ellos. En el capítulo 10 y 11 del libro de Josué, hasta todo se detiene, todo el sistema planetario se detiene. Ellos están persiguiendo a los enemigos, se habían reunido varias naciones, varios ejércitos. Ellos dijeron: esta es la oportunidad para destrozar a nuestros enemigos. Pero estaba cayendo la noche, si los enemigos entraban al bosque se iban a fortalecer y podían vencer al pueblo. Pero Josué dice: detente tu sol, detente tu luna. En otras palabras, ¿qué se detuvo? Para que no hubiera tiempo. Todo el sistema planetario, absolutamente todo se detuvo y no hubo más tiempo, no hubo otro día como ese día. Y dice que Dios los ayudó y cayeron grandes piedras del cielo para matarlos. Mire, todo lo que Josué emprendió fue prosperado porque ellos guardaron ¿qué? La ley. ¿Por qué la guardaron? Porque ellos la meditaban de día y de noche, era lo que continuamente estaba en sus pensamientos. Hay prosperidad. No estoy acá hablando aquí de recursos ilimitados y riquezas. No, estoy diciendo es que cuando emprendemos a caminar para Dios, ese camino va a ser ¿qué? Prosperado. Y lo que emprendamos nos va a salir bien. Será como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos? Ahora sí quiero que vamos al Nuevo Testamento. En Filipenses capítulo 4. El problema de nosotros es que nuestros pensamientos no están fijados en la palabra de Dios, sino en las preocupaciones de este mundo. Mire el mismo pensamiento, la misma idea que nos da el Antiguo Testamento nos la da el Nuevo. Versículo 6, por nada estéis preocupados, Filipenses 4:6. ¿Por nada estáis qué? Afanoso. Esa palabra afanoso es, por nada estéis preocupados. ¿Cuál es el problema de la preocupación? Venga, hermano, mire un momentico. Tienes que pagar algo, no sé. La cuota del banco porque te metiste a un televisor innecesariamente. Ejemplo, ¿no? Tienes que pagar hoy. No tienes plata. Te empiezas a preocupar. ¿En qué piensas todo el tiempo? ¿En qué piensas todo el día? ¿En qué ocupas tu mente? En lo que te preocupas. Josué, si se hubiese preocupado por el pueblo, si se hubiese preocupado por las murallas, si se hubiese preocupado por los gigantes, ¿hubiera podido meditar en la palabra de Dios? ¿Hubiese podido tener presente la palabra de Dios? El problema de nosotros, ¿por qué no tenemos la mente en Dios y en su palabra? Es porque estamos ocupados por las cosas de este mundo, los afanes de esta vida, le llamó Jesús. Por nada os afanéis, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué iba a hacer Dios cuando usted obedece y no ocupa su mente en las cosas de este mundo? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está matando a la gente hoy en día? Las preocupaciones. Ay, mi hijo, mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo. Infarto. ¿O no es así? Ay, ay, ¿cómo pago? Ay, ¿cómo pago? Derrame. ¿Qué es lo que está matando a la gente hoy en día? ¿Cómo le llaman al mal del siglo? Estrés. Le voy a decir qué es el estrés. ¿Quiere que le diga qué es el estrés? El estrés es una preocupación excesiva. Por lo tanto, es desconfianza en Dios. Por lo tanto, es desobediencia. Por lo tanto, es pecado. ¿Y cómo crees que Dios te va a prosperar si desobedeces su ley? Porque el pecado, ¿qué es? Eso debe ser la ley. Dios fue el que mandó a confiar en Él. Pero ¿por qué nos preocupamos? Porque no confiamos en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué ocupamos nuestra mente en los problemas y en los afanes de esta vida? ¿Por qué nos preocupamos tanto y no meditamos en la palabra? ¿Por qué? Porque somos desobedientes. La preocupación no deja que medites en la palabra. Tu pensamiento está tan ocupado en tantas cosas que no meditas en la escritura. Y hay una promesa, si no te afanas, no te preocupas, echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga, y Él te sustentará. En otras palabras, no te afanes. Por nada se afanen. Dios tiene cuidado de vosotros. No hemos confiado en Dios, no hemos confiado en su palabra. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no hemos meditado en su Escritura, no hemos meditado en su palabra para obedecerla, para guardarla y ponerla por obra. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente para poner por obra y guardar mi ley, mi palabra. Somos desobedientes, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Un cristiano no debería de morirse de un infarto por las preocupaciones, ¿no? Ni debería dar derrame cerebral por las preocupaciones. Claro, porque le puede dar otro infarto, un infarto por otros motivos, por llenar su cuerpo de grasa, bueno, y por muchas cosas por las que da infarto. Pero por las preocupaciones, ¿no has encomendado a Jehová tu camino? ¿No has confiado en Él? ¿No has echado sobre Jehová tu carga? ¿No has cumplido el mandamiento de que no te afanes por nada? Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ay, si mis padres me abandonan. Hay gente que piensa en lo que no ha pasado. ¿Y si mi marido se va? ¿Y si me echan del trabajo? O sea, hay gente que se preocupa por el momento y hay gente que se preocupa por lo que no ha venido. ¿Y si, hermanos, si padre y tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, lo que sea, te dejaren, con todo Jehová te recogerá? ¿De qué te preocupas? Tu mente tiene que estar ocupada y mi mente tiene que estar ocupada en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Amén? Porque si mi mente no se ocupa en la palabra de día y de noche, es casi imposible que yo pueda obedecer y guardar la palabra. ¿Amén? ¿Sí están aquí? No se duerman, hermanos, por favor. Listo, no se preocupe. No ocupe sus pensamientos en las preocupaciones de este mundo. ¿En qué las va a ocupar? Versículo 8 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tenga buen nombre, si hay algo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dígame en algo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y loable. ¿No será la palabra de Dios? ¿En qué nos manda a pensar la Biblia? ¿En las preocupaciones o en su palabra y en Dios mismo? ¿En qué vas a ocupar tu mente? En la palabra. Medita en ella de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Por qué a Josué no le salió bien algo? Porque olvidaron la palabra. En el momento en que olvidaron la palabra, no les fue bien. ¿Promete Dios prosperidad? Claro. Ah, ¿promete Dios prosperidad el que se esfuerza por las cosas de este mundo? No, el que se esfuerza en su palabra. Ay, pero pastor, ¿y no me tengo que esforzar en mi trabajo? Si meditas en la palabra, si la tienes presente, dice la Biblia que te vas a esforzar para servir a tus patrones y vas a dar buen testimonio y lógicamente vas a hallar honra. Porque la mano diligente, ¿qué va a pasar? ¡Prospera! Vas a poner y vas a aplicar de tal manera la palabra que vas a hacer, y sí voy a usar esta palabra, bendecido. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esfuérzate en la palabra de Dios, hermanos. Esfuérzate en tener presente la palabra de Dios, en meditar en ella de día y de noche. Mira, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. para poner por obra y guardar qué? Mi palabra. ¿No les parece esto precioso? Sumemos y guardemos esto en nuestro corazón y pongámoslo por obra. No seamos oidores olvidadizos. Ese pasaje también es muy, muy bueno. Dice, el que persevera en la perfecta ley, el que la mira atentamente. Eso está en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley y la libertad y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Se ha leído ese versículo? Santiago 1:25. El que mira atentamente a la perfecta ley, el que fija sus ojos y sus pensamientos en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En otras palabras, ¿será qué? Prosperado. En otras palabras, ¿cómo le irá? Bien. Por eso creo que la Biblia dice, decía al justo que le irá bien. ¿Y quién es el justo? Sino el que guarda su palabra, hermano. Ese versículo, decía al justo que le irá bien, está en Isaías 3:9, para que lo tenga ahí presente, para que sepa que la Biblia lo dice. Hermanos, esforcémonos en poner por obra la palabra de Dios. Esforcémonos por vivir la palabra de Dios y esforcémosla por tener siempre presente la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendición. Señor, ¿cómo caminar en Cristo y andar en sus caminos si no estamos atentos a tu palabra, si no perseveramos en ella? Y a veces sí somos oidores olvidadizos y no somos hacedores de la palabra, Señor. Padre, queremos pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados. Perdón porque hemos desobedecido. Nos hemos esforzado y hemos sido valientes para muchas cosas en este mundo, pero no hemos sido esforzados y valientes para poner por obra tu palabra, para tenerla siempre en nuestra boca, para tenerla siempre en nuestra mente, en la mañana, en la noche y todo el día, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, que haya un arrepentimiento verdadero, Padre, que quitemos nuestra mirada en las cosas de este mundo y pongamos la mirada en lo único incorruptible, en lo único bueno, en lo único verdadero, en lo único perfecto que tenemos en este mundo, que es tu palabra, Señor, tu ley perfecta, tu ley gloriosa, Señor. Padre, que nos esforcemos en ella. Padre, que esta palabra no se aparte de nuestra boca, que esta palabra no se aparte de nuestros pensamientos, que esta palabra no se aparte de nuestros ojos y que la podamos guardar y poner por obra todos los días de nuestra vida, para que hagamos y guardemos conforme a todo lo que está en ella escrito, para que hagamos prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos salga bien, para que seamos como el árbol plantado junto a esas corrientes de agua, Señor amado, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y lo que hace prospera, oh Rey de gloria. Padre, que nos pongamos nuestra mirada, que nos fijemos nuestros pensamientos, Señor, en las preocupaciones de este mundo. Padre, que pensemos en lo honesto, en lo perfecto, en lo verdadero, en lo que tiene buen nombre, en lo virtuoso, Señor amado, en lo loable, en tu palabra, Señor, te lo pedimos. Nos ayudes a poner nuestros corazones en tu palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde nuestros pensamientos, guarde nuestros corazones, oh Rey de gloria. Padre, para que seamos bienaventurados en todo lo que hagamos, para que seamos bienaventurados en lo que emprendamos, Dios mío. Padre, gracias, porque tú nos mostrarás tu camino y en ese camino seremos prosperados. Padre, muchas gracias. Hemos creído a lo que hemos escuchado hoy, oh Rey del Cielo. Gracias, Señor. Levanta una iglesia, Padre, hacedora de la Escritura. Una iglesia, Señor, que ame tu palabra. Una iglesia, Señor, que medite tu palabra, que la tenga presente de día y de noche. Hazlo conmigo. Yo te lo pido también en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.